Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Bienvenidos a este segundo día de especial de predicciones 2024. Mi nombre es Fairuz y voy a estar acompañándolos durante este espacio. Como se los digo siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Y quiero invitarlos también a participar a través del chat en directo con sus experiencias, comentarios, preguntas, todo lo que quieran dejar por acá, porque vamos a estar hablándolo con nuestro especialista del día de hoy. Aprovecho para hablarles un poco sobre Cristina Jové. Ella es astróloga, psicóloga tradicional y además formadora y conferenciante. Ofrece servicios de astrología de forma online y presencial, realizando cartas astrales, natales y solares. Y con Cristina vamos a estar hablando sobre las predicciones para cada signo del zodiaco en 2024. Voy a darle entonces la bienvenida. Cristina, gracias por acompañarnos hoy. Hola, Fairuz. Buenas tardes, buenos días a los que estén en el otro lado. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Cristina, ¿quieres contarnos entonces un poco de manera general qué nos espera o qué cosas tenemos por allí, hablando astrológicamente, para el año 2024? Sí, sobre todo va a haber unos tránsitos en concreto que son los más destacables y los que van a marcar la batuta, ¿no?, durante este 2024. Porque tenemos uno de los tránsitos, sin duda, es el que es más sorprendente, ¿no?, y el que, de modo general, es el que más despierta, ¿no?, esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar en 2024. Es Plutón, que siempre es cambio, crisis, regeneración, transformación, y es un poco el que marca la batuta. Sobre todo a nivel colectivo se siente muchísimo, ¿no? Todos a nivel personal, pero Plutón, que este año 2024 va a entrar en Acuario, va a entrar por segunda vez, porque este 2023 ya hemos tenido un pequeño aperitivo de Plutón en Acuario en primavera. A partir del 21 de enero tiene una segunda entrada, Plutón arranca en el signo de Acuario, que es innovación, tiene que ver con lo radical, con las personas jóvenes, con la inteligencia artificial. Fijaros que desde esta primavera de 2023 no hemos dejado de oír sobre la inteligencia artificial, sobre extraterrestres, sobre vida más allá de nuestro planeta, ¿no? Y aquí, desde luego, Plutón va a traer una nueva era, la era de Acuario, una nueva transformación, más cambios, más revueltas, porque Plutón también se relaciona muchísimo con esas protestas que va a haber seguro. Y los astrólogos hacemos mucho hincapié, ¿no?, en qué pasó antes cuando Plutón transitó en Acuario. Entre 1778 a 1798 hubo la Revolución Francesa, un rey también fue el protagonista porque el pueblo se rebeló contra él. Y bueno, es un poco, nos hacemos más conscientes, ¿no?, de qué es lo que está por venir en base a este gran tránsito de Plutón en Acuario. La tercera entrada va a ser el 19 de noviembre del 2024. Ahí sí que vamos a ver realmente que ya Plutón arranca en Acuario y se queda hasta el 2043-44. O sea que es un tránsito realmente muy, muy largo. Va a venir, desde luego, marcado el año 2024 por los cambios, la rebeldía, protestas y también violencia, ¿eh? También es verdad que es un año donde Júpiter, por ejemplo, que llevamos ya ese tránsito en el signo de Tauro, muy marcado por esos sismos, ¿no? A nivel de turbulencias de la Tierra, la Tierra se empieza a quejar todavía más, todavía nos hemos hecho más conscientes del cambio climático y todo lo que hemos venido maltratando la Tierra, y ahora la Tierra parece que ya no da más de sí, ¿no? Este año, antes de que Júpiter transite ya esa entrada por Géminis, Júpiter aquí va a tener una conjunción con Urano, los dos en el signo de Tauro. Urano está en Tauro desde el 2018, ha traído un gran cambio a nivel de la Tierra, ha cambiado todos los cimientos, y Urano siempre es cambio, nos tambalea esa estabilidad. Y desde luego Júpiter con este Urano en conjunción, ese 20-21 de abril, vamos a ver que algo grandioso, algo innovador se está gestando, ¿vale? Porque ya desde el 28 de octubre de este año 2023, que tuvimos el eclipse, hemos visto, ¿no?, que algo hemos empezado que todavía antes no lo estábamos realizando, no éramos conscientes. Ahora con este eclipse es que realmente se empieza algo, y cuando venga esa conjunción del 20-21 de abril, sin duda, vamos a ver una nueva forma de hacer las cosas. Va a venir más ciencia, más innovación, pero también todo lo relacionado incluso con lo monetario, porque Tauro, donde se hará esta conjunción, tiene mucho que ver con el dinero, la seguridad. Fijaros, ¿no?, que perfectamente puede venir una moneda nueva, incluso más legal, más, El tránsito segundo, que me parece importantísimo, es la entrada de Júpiter por el signo de Géminis. Y esto será ya de cara a mayo, es el 26 de mayo, cuando el benéfico mayor, que en astrología siempre decimos que es el que nos da las bendiciones, augura la buena suerte, ¿no?, el optimismo. Y Júpiter es un poco, que te apetece realmente, ¿no?, notarlo, es benéfico. Júpiter aquí, en el signo de Géminis, que Géminis siempre es como muy voluble, ¿no?, es muy de intercambiar la información, tiene mucho que ver con empezar algo, una formación, por ejemplo, y después dejarla a medias. Perfectamente nos puede pasar con Júpiter en Géminis, Con este tránsito hay que tener en cuenta que Júpiter siempre expande todo lo que toca. Entonces, sería un buen año, por ejemplo, para sacar un libro. Va a expandir todo lo que tiene que ver con el conocimiento, y que a lo mejor nos va a dar por aprender de distintas formas. Lo que hasta ahora conocemos como ir a la universidad puede cambiar perfectamente. Ese titulito, quizá ahora lo podemos incluso ver de otra forma, es decir, podemos estudiar de otras maneras sin tener realmente un título, incluso saber mucho más que si hubiéramos estudiado una carrera predeterminada durante tantos años. Y cuántas veces nos ha pasado eso, ¿no?, de estudiar mucho durante unos años determinadas cosas y luego nos damos cuenta de que no ha sido realmente útil, ¿no?, alguna información. Por lo tanto, imprescindible saber que esos contactos este año de personas cercanas, de vecinos, los hermanos, gente de tu entorno, desde la persona que te vende el periódico en el kiosco hasta el portero de tu casa, amigos, amigas, toda esa información y esos contactos que tú puedas generar este año van a ser claves, Y realmente notaremos que el disfrute, ¿no?, las oportunidades, los viajes, van a tener una tónica como más de información. Podemos ser más inconstantes con un Júpiter en Géminis y yo creo que vamos a ir un poco a ello y habrá esa falta de seguimiento. Pero desde luego, todos los que trabajéis en canales de comunicación, que os dedicáis a estar continuamente comunicando, ahí realmente vais a notar que esto se expande, que Júpiter os beneficia en todo ello. Y realmente vuestro conocimiento este año va a ser la clave para salir de situaciones como más complicadas, ¿eh? Con un Júpiter en Géminis es incluso reconocimiento a las mentorías. Y el último tránsito súper importante también es el de Saturno pasando por Piscis. Ya estamos ya con Saturno en Piscis, pero el año que viene transita del grado 10 al grado 20. Con lo cual, un Saturno que siempre es frustración, que nos restringe, nos hace poner toda la responsabilidad, todo el peso ahí, lógicamente las personas Piscis de Sol o Ascendente que tengan en esos grados o personas que tengan en el grado 10 al 20 de Piscis algunos planetas, notarán ahí el peso de la responsabilidad. Es una restricción, por lo tanto, Saturno viene a materializar todo lo que tiene que ver con la psicomagia, que si la compasión, vamos a prestar más atención a la salud mental también, ¿eh? Y es un mayor deseo de metas más elevadas, estaremos más ambiciosos. Y también fijaros que Piscis es signo de agua, con lo cual mayor enfoque en las restricciones de agua. Va a haber más sequías, ¿eh? Con lo cual viene un poco a decirnos que esto continúa Saturno en Piscis y que hay que prestarle atención porque los recursos son escasos, ¿no? Otro de los puntos interesantes de este año es que los nodos lunares que nos indican esa misión de vida, nuestro propósito, pues desde luego transitando el nodo norte en Aries, nodo sur en Libra, nos están diciendo que tenemos que dejar de enfocarnos en lo conocido, en esas relaciones de toda la vida, en cómo pensamos de forma un poco obsoleta, ¿no? Y que nos enfoquemos sin perder nuestra esencia en relacionarnos con otros y dejar de depender tanto de esas personas que a veces nos limitan. Es un poco el aprendizaje va a estar con estos nodos lunares Aries Libra en dejar de depender para buscar esa aprobación, ¿no? De los otros, sino que más bien aprender a negociar con los demás. No dejar de ser tú mismo, tú misma, y realmente aprovechar las circunstancias de podemos colaborar entre todos, ¿no? Y es un poco salir de esa zona de confort, de Libra, de repetir esos patrones ya establecidos. Y además, teniendo en cuenta que Plutón deja Capricornio el año que viene, aunque va a estar dos mesecitos en Capricornio, ya en el último grado del signo, sí que es verdad que Plutón aquí viene a decirnos como diciendo, bueno, ya he terminado de pasar por Capricornio, que era el patriarcado, la caída de ese patriarcado, de estructuras obsoletas en nuestra sociedad, en nuestras instituciones, para entrar en Acuario, muchas más mujeres van a estar en el poder. Muchísimo más cambio, innovación, el feminismo va a ir al alza todavía más, ¿eh? Tenedlo en cuenta. Mercurio va a tener, en realidad son cuatro retrogradaciones que debéis prestar atención porque Mercurio está muy relacionado con esa caída, ¿no? De las comunicaciones, hay más retrasos, los emails no acaban de llegar. Prestad atención a ese Mercurio retrógrado. Hasta el 2 de enero lo vamos a tener retrogradando porque la semana que viene, a partir del 13, empieza a retrogradar. Y ya, bueno, del 1 al 25 de abril, en agosto será del 5 al 28 y en noviembre del 26 al 15 de diciembre. Importante saber estas fechas para todo aquello que queráis lanzar, que tenga que ver con comunicación, con escritos, enviar papeles importantes de residencia, etcétera. que no caiga en esas fechas. Ahora, en cuanto a Urano, Neptuno, pues vamos a notar ya más cambio todavía en el año 2025, porque ahí va a ser cuando Urano y Neptuno van a cambiar realmente de signo. Se pasan todo el 2024 ahí en esos últimos grados de Neptuno estando en Piscis, Urano estando en Tauro, por lo tanto, se quedan como están, terminan un poco de hacer su trabajo ahí en esos signos y ya veremos más cambios todavía en 2025. Ahora me gustaría pasar por cada signo del zodiaco para que tengáis en cuenta de qué se va a tratar este año 2024. Yo me he preparado aquí para cada signo. Adelante, entonces, vamos. Hay muchas preguntitas por el chat, así que los invito a todos a que si tienen alguna pregunta muy particular también relacionadas con su signo, las pueden ir dejando para que las veamos todas al final. Muy bien. Adelante, Cristina. Vamos entonces con las ¿qué tenemos para cada signo entonces durante el año 2024? Exacto. Porque no hay nada mejor que saber si sabes tu signo por el día del nacimiento y también por la hora, que si no lo sabéis, os hago una carta astral, carta natal, y podemos saber cuál es el signo de la hora, porque vale la pena saber los dos, el signo del día y también el signo del ascendente por la hora de nacimiento, con lo cual tenéis que estar atentos a los dos signos. El signo de Aries, de sol o ascendente, augura un 2024 de buena suerte en los negocios y las finanzas. Por ejemplo, la primera parte del año es un poco de concretar esa abundancia económica porque Júpiter transitará esa casa 2 de su carta natal, de vuestra carta natal, con lo cual es una llegada de un dinero inesperado. Eso sí, a partir de abril-mayo, tened en cuenta que son un poco los meses más complicados del 2024. Y habrá, bueno, más que nada porque habrá mucho cambio. Mucha innovación y eso, el cambio siempre nos cuesta, ¿no? Es verdad que con esa conjunción Júpiter-Urano los Aries van a tener más sorpresas en lo económico y Saturno en su casa 12 augura ese tiempo de querer pasar tiempo a solas, de querer aislarse porque algo no ha salido bien, tenerlo en cuenta, De cara a julio, agosto, septiembre sí que los Aries van a notar que se acrecientan esas quedadas con el vecindario, con los hermanos, con los vecinos, Incluso hay esa posibilidad de realizar un viaje inesperado, a aprovecharlo. De cara al último trimestre, habrá más tensiones entre planetas y demás, y os empuja a dar demasiado de vosotros. Así que paciencia. Noviembre sí que es verdad que en cuanto a energías cósmicas será más apacible, más agradable de los tres últimos meses del año. Para Tauro, de sol o ascendente, mis queridos Tauros que siempre buscan la seguridad, siempre están buscando el control, quedarse siempre en la zona más cómoda y de disfrute, Tauro, aquí desde luego les augura un año de disfrute en su máxima expresión. La primera parte del año se acrecientan las salidas, los contactos, van a estar con ganas de no perderse de nada, de ninguna fiesta, yo creo. Porque además Júpiter transitará sus últimos grados del signo antes de pasar a Géminis y les ayudará a salir de obstáculos que tenían, que se habían puesto en su camino, ¿no? Incluso teniendo en cuenta que el Sol, Mercurio, Venus y Marte estarán en su casa, transitando su casa 10, que corresponde a Capricornio, estarán muy centrados en la carrera profesional y también en socializar más a través de lo laboral. Notarán que tendrán ese factor suerte de su lado para tomar esa iniciativa que quieren hacer realidad sus sueños, incluso con Júpiter y Urano en esa conjunción a finales de abril. Después, la segunda mitad del año, llega el verano y desde luego Júpiter ingresará en su casa 2, tendrán más gastos por placeres, por el disfrute de la vida, se centrarán más su atención en asuntos económicos, yo creo los Tauro, Y a final de año, de octubre, noviembre y diciembre, Marte es protagonista porque transitará su casa 4 y habrá algún problemita a nivel de hogar. Sentirán que tendrán distintos puntos de vista con referencia a las personas de casa, con las que conviven. Eso sí, se acrecientan esos contactos sociales, las salidas, y yo aquí les recomiendo a los Tauro que hagan mucha actividad intelectual y también física durante los últimos meses del año 2024. Para Géminis, de Sol ascendente, la abundancia les tocará la puerta para los Géminis, porque tened en cuenta que Júpiter ingresa en su signo y es un año que augura beneficios, optimismo, que salgan bien las cosas y les protege. Por ejemplo, en la primera parte del año, los Géminis van a notar que como Júpiter transita por su casa 12 de la carta natal, hará que de alguna forma sobresalgan por encima de sus enemigos, ¿no? A nivel laboral puede haber algún contratiempo, alguna cosita que tengan que superar. De todas formas, ya de cara a abril, mayo, junio y primavera, viene ese éxito un poco inesperado. Con esos aspectos entre Urano, Neptuno y Plutón, viene un mayor optimismo, alegría y más ya cuando Júpiter arranque en su signo en el mes de mayo. De cara a verano, los Géminis notarán que había algunas cosas con Saturno, tal y como va a estar aspectado, notarán que algunas cositas van a llegar a su fin, pero no temáis, Géminis, porque desde luego indica que vienen cosas mejores para vosotros. Algún enemigo en las vacaciones se puede presentar, ojo ahí. A final del año los Géminis van a notar, con Saturno transitando la casa 10, que es hora de recoger los frutos de años anteriores. Voy con el signo de Cáncer, que son los más hogareños, los más de mamá y de mirar al pasado. Para los Cáncer de Sol ascendente es un momento ideal para que os pongáis a la acción. Es decir, teniendo en cuenta que en el 2025-2026 Júpiter va a transitar vuestro signo, el año anterior, que es este 2024, tenéis que prepararos para ir haciendo esas cositas que sabéis que luego os pueden dar frutos y aprovecharlo, Sería un grave error no hacerlo. Fijaros que este año, sobre todo, es un momento de trabajar por lo que quieres, Cáncer. Y algunos de vuestros sueños se podrán hacer realidad durante este primer trimestre del año. Es un momento de una suerte moderada, pero sí que es verdad que es como para lograr una estabilidad en tu patrimonio. Vienen nuevas amistades a principios de año que os brindarán más apoyo. A partir de la primavera, debido a el trabajo, sorpresas, nuevos proyectos que tendréis encima de la mesa, aquí es, bueno, prestad atención a ello con calma y no cerréis la puerta a algún amigo o amiga que os puede ayudar. Y se abre de alguna forma esa puerta a grandes proyectos y a más amistades. Y la primera parte se ve muy positivo, incluso para encontrar el amor entre las amistades. En la segunda mitad del año, para quienes estén tratando de curarse de alguna dolencia o en tratamiento de salud, notaréis una mejoría después de los dos últimos años. Júpiter, en vuestra casa 12 de la carta natal, os protege de fatalidades y de todo tipo de obstáculos a superar. Y a final de año, aquí se presentan mayores gastos que pueden ser un poco inesperados y creará un poco de turbulencias en vuestra cuenta corriente, sobre todo. Quizá tengáis que recurrir a algunos ahorros. Ojo ahí. Para Leo, de Sol ascendente, se presenta un nuevo hobby, un nuevo amor. Y ahora veréis por qué. En el primer trimestre del año viene mucha actividad, mucho esfuerzo, sobre todo en el terreno laboral y social. Y es muy posible que algunos Leo sean ascendidos en su trabajo o experimenten un giro bastante positivo en lo profesional. En la primavera viene una suerte también, pero muy referente a amigos que os ayudan, que notáis que están ahí, e incluso a nivel de negocios, marca una etapa espléndida. Se avecinan mayores oportunidades para los Leo en la primavera y sobre todo si colaboran con otras personas. Seguramente más de un Leo tendrá que viajar de forma inesperada por trabajo en la primavera. En verano, para los Leo, estarán como brillando por encima de los demás. Yo creo que aquí los Leo experimentarán el amor que han estado esperando. Sobre todo, favorece mucho más las personas que quieran esa relación sólida, duradera, estable. Y luego, a final de año, el último trimestre, el hogar y la familia será el foco de atención. Durante los últimos meses del año, con Marte transitando por el signo de Leo, aquí augura una mayor energía, más ganas de conquistar, más atrevimiento, más acción. Y Júpiter, obviamente, en esos momentos va a retrogradar, así que tenéis que aprovechar para solicitar ese dinero que te deben, si es el caso. Para Virgo, de Sol ascendente, es decir adiós a esa persona tóxica en 2024. La primera parte del año es probable que los Virgos se pongan a estudiar algo, a perfeccionar sus conocimientos, porque Júpiter transitará la casa 9 de su carta natal. Entonces es probable que o se pongan a estudiar o entren a su vida personas extranjeras. Incluso personas que estaban lejos, ahora les vienen a hacer una visita también, ¿eh? Es apuntarse a esa formación online, conocer a tus compañeros de otros países, etcétera, etcétera. En junio, con Júpiter entrando en su casa 10, se ilumina, ¿no?, esa carrera profesional, y también es verdad que estarán los Virgo como más cara a la galería, cara afuera, haciendo charlas, conferencias, hablando aquí, allá, estarán más expuestos a la cámara y frente de muchas personas. La segunda mitad del año, para Virgo, tendrán algún problemilla debido a esas uniones o asociaciones. Puede ser a través de la pareja, como también a nivel laboral, si tienen un socio, ¿no? Por ejemplo. Ahí va a ser, en julio, agosto, septiembre, va a ser cuando los Virgo van a tener que decir adiós a una persona tóxica, que ha sido un poco esa piedra en el zapato a lo largo del año. Ahí será el mejor momento para hacerlo. En los últimos tres meses del año, octubre, noviembre y diciembre, Saturno les estará haciendo, pues, incrementando esas ganas de quedarse en casa, de estar hogareños, de invitar personas a casa. Aparecen, eso sí, algunos enemigos ocultos que parece que no existían, y ahí en la última etapa del año puede haber algún enemigo. De todas formas, eso te empuja a salir más, Virgo, a conocer gente nueva, a airearte, ¿eh? Adelante. Y vamos ahora con Libra. Para Libra es un año 2024 que es, yo lo llamo, una época de sembrar, ¿vale? Porque la primera parte del año, por ejemplo, tendrán esa sensación de que nada llega, que nada ocurre en su vida, ¿eh? Y eso es enero para los Libra. Después notarán que a medida que avanza febrero y marzo, ya a nivel familiar puede coincidir que los Libra pasen por un momento destacado de algún nacimiento en la familia, cambios en el hogar, algo así. De cara a la primavera, abril, mayo, junio, Júpiter, que realiza ese trígono con vuestro signo de Libra, traerá una etapa de suerte, de facilidades. Notaréis que la suerte está de vuestro lado. Dinero llega y hay mayor suerte en los negocios, ya lo veréis. Con Venus, además, tan directa todo el año, porque Venus no va a retrogradar en todo el año 2024, a partir del verano se presenta un nuevo romance. Los Libra estarán disfrutando a tope, la atracción se pone de su lado. Julio, agosto, septiembre, aquí se acrecientan esas escapadas, ganas de viajar. Son unos meses en que los Libra van a notar que las energías del universo están un poco, fluyen a su favor. La felicidad está para ellos. Y el último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre, el Sol entrando en el signo de Libra, aquí, hará que os destaquéis por encima de los demás. Y habrá resultados debido a esos sacrificios que habéis hecho tiempo atrás y sobre todo del principio de este año 2024. Escorpio, de sol ascendente, vienen ayudas de esa persona poderosa. Veremos quién es. Para los Escorpio, a principios de año, es, sobre todo enero, es un mes positivo para esos acontecimientos marcados en pareja y con la familia, si tenéis hijos. Son frutos incluso debido a esos esfuerzos, pero recordad que febrero traerá cambios para los Escorpio y alguna sorpresita de alguien cercano. No os abruméis, es mi consejo. En la primavera, como Júpiter y Urano tienen esa conjunción en su casa 7 de la carta natal para los Escorpio, desde luego, si se asocian con alguien a nivel laboral, o una de dos, o viene por lo laboral o viene a través de la pareja, asociarse puede ser que sea algo pasajero. Tened en cuenta que Saturno, tal y como está aspectado, va a favoreceros más esas relaciones más estables, duraderas. En verano, Júpiter en la casa 8, el de la carta natal, augura cambios positivos para ti. Llega una entrada de dinero gracias a otras personas, o incluso puede ser donaciones o herencias, un dinero que no tenías previsto. Para aquí, aquí los Escorpio notarán que, bueno, que les cae un dinero de una inversión o de alguien que ya no está. El último trimestre del año, aquí los Escorpio van a ser los protagonistas, porque será Plutón su regente, el que entra en Acuario, y también Marte les traerá alguna que otra lucha en el terreno profesional. Vienen cambios, para Escorpio. Sagitario, el signo de la expansión, de la abundancia y del optimismo. Para Sagitario, la fortuna estará más enfocada hacia la primera mitad del año. Les vendrá como más de cara. Enero, febrero y marzo, Marte estará en su casa 2 de la carta natal y es un aviso para las finanzas, es decir, se presentan algunos gastos inesperados. Y Júpiter, transitando su casa 6, los Sagitarios desde luego notarán que hay mayor optimismo y alegría en todo lo relacionado con el trabajo y en lo laboral. Sea a través de personas, del equipo de personas con los que estáis, o también algunos proyectos que os hacen también trabajar más alegremente. En la primavera, Saturno pondrá alguna que otra piedra en el camino, os pondrá alguna prueba, pero tened en cuenta que los cambios en el trabajo llegarán hacia el mes de abril. Mayo será mucho más agradable. Julio, agosto, septiembre. En verano, aquí ya la suerte os llegará gracias a otras personas, pareja o socios. Pues Júpiter transitará por vuestra casa 7 en esta temporada y alguien es como que te abre el camino. Notarás mayor facilidad. Para Sagitario, ojo con las lesiones. Prudencia con el coche. Si te vas a la montaña a hacer una excursión, ponte las botas de montaña. Porque es típico que en esta temporada puedan tener alguna caída, algún despiste. Ojo ahí. En la última temporada del año, en otoño, será una etapa de nuevas iniciativas para los Sagitario. Y ojo, eso sí, porque los enemigos pueden venir a través del trabajo. Capricornio, de sol o ascendente. Vamos con tu signo. Yo creo que los Capricornio tienen que celebrar que Plutón abandona su signo. La primera etapa del año van a notar que la mala fortuna desaparece, que navegaréis un poco con ese viento a favor. Notaréis que las cosas, que aunque os tomen un poco de riesgo, van a salir bien. Algunos planetas como el Sol, Marte, Venus y Mercurio van a estar por Capricornio, Júpiter ya en enero. Arrancamos enero, de hecho, que Júpiter va a estar directo, con lo cual también eso van a notarlo, los Capricornio. Será un mes importante y muy constructivo enero. Adelante con lo que quieras conseguir. Después, de cara a la primavera, vienen alegrías, ayudas y buenas sorpresas con esa conjunción entre Júpiter y Urano del 21 de abril y augura ese inicio de un nuevo amor. Si los Capricornios a lo mejor estaban un poco cerrados a no querer pareja por X, porque estoy muy centrado en lo laboral, en escalar, pues ahora es como que el universo te dice que entra alguien, alguien muy positivo, y yo creo que muchos Capricornios se van a enamorar esta primavera, ¿eh? Y si no queréis, salid a conocer, abriros antes de que llegue el mes de junio, porque junio será un poco raro para los Capricornios. Luego, julio, agosto y septiembre para Capricornio. Con Júpiter transitando su casa 6, augura un verano ideal a nivel de salud. Es ese momento de iniciar nuevos proyectos y la suerte girará a vuestro favor. El último trimestre del año, la vida profesional se les acrecienta, ¿eh? Para Capricornio, yo creo que aunque no estará ausente de luchas ese trimestre, habrá contratiempos, pero sí que le van a poder poner solución a las cosas. Acuario, que es, yo creo que es el protagonista, desde luego, porque Acuario, donde Plutón arrancará en 2024, yo lo he titulado un poco como, para los acuarios va a ser esa etapa de crisis y renacimiento. Vienen cambios para los acuarios, es como que, incluso sobre todo, ¿no?, a principios de año, enero, febrero, marzo, los cimientos se les empiezan a mover con Plutón entrando en su signo. A partir del 21 de enero ya notarán ya, ¿eh?, esa segunda entrada de Plutón en su signo, y yo creo que tienen que recordar los acuarios que ahora ganan protagonismo. En la primavera hay un éxito material de todo tipo, ¿eh?, en esta época. La primavera vienen alegrías en la vida familiar, pero cuidado de gastar en exceso. Saturno en la casa 2 les pide prudencia con el dinero. En verano es una época fructífera porque Júpiter creará ese excelente sextil 120 grados a vuestro signo y algunos encontrarán el amor en verano. Y sobre todo porque Júpiter transitará su casa 5 del amor, la creatividad, los hobbies. Es un año excelente para tener un hijo. Yo creo que los acuarios, si están en pareja y están pensando en aumentar la familia, yo creo que el 2024 puede ser perfectamente ese año. Y si no queréis hijos, lo podéis enfocar más por esos hobbies, que os gustan y os apasionan. En la última etapa del año, octubre, noviembre y diciembre, viene un ascenso laboral, nuevas iniciativas en proyectos innovadores, algunos aspectos tensos de Marte, por vuestra casa 7 de la pareja en la carta natal, traerán algún conflicto relacionado con la pareja. Y por último, vamos con Piscis, el último signo del zodíaco. Piscis de sol o ascendente, para ti es un año de maduración espiritual, con Saturno en tu signo, transitando esos grados del 10 al 20, ¿no? En la primera etapa del año, Saturno te trae las mayores pruebas y adversidades. Sí que es verdad que te hace abandonar esos sueños que tienes para ponerte realmente en serio, sobre todo con lo que quieres manifestar, incluso si os dedicáis al mundo más espiritual, a las ciencias ocultas, desde luego, esto augura estar aquí ahora, construir cosas que luego os pueden dar frutos, ¿eh? Con el sol entrando en Piscis, ahí ganaréis protagonismo este año. En la primavera será un poco una de cal y otra de arena, dado que a pesar de tener un momento fructífero en abril, mayo y junio presentan adversarios que debéis un poco superar. A partir de junio, como Júpiter transitará vuestra casa 4 del hogar, la estabilidad, la familia, vienen aquí mejoras en casa. Algunos Piscis pueden estar mudándose de casa o pintando paredes, cambiando un poco esa decoración. Julio, agosto y septiembre es momento de celebraciones con la familia, algún tema familiar o incrementar la familia, se puede dar perfectamente. Y en el último, en los últimos meses del año, octubre, noviembre y diciembre, aquí los asuntos de trabajo van a ocupar su lugar, su foco. Y noviembre aquí sí que trae algún cambio inesperado a nivel laboral. De todas formas, augura un año de ponerse más serios, ¿eh? Para los piscis de salud ascendente. Muchísimas gracias, Cristina. Rápidamente, ha pasado volando el tiempo. Quiero que nos cuentes sobre tu asesoría. Sí, muy bien. Pues mira, Feiruz, yo, como soy astróloga, hago todo tipo de servicios personalizados de astrología. Es decir, aparte de la carta natal, carta astral, en base a nuestra fecha de nacimiento, la hora y el lugar, que es súper importante porque no solo somos un signo, sino también tenemos un Marte, un Venus, un Júpiter ubicado, Saturno y todos los planetas ahí, y nos da mucha información la carta natal sobre cómo somos, qué estamos haciendo aquí, en este planeta, en esta Tierra. Y también la carta natal nos hace sacar todo el potencial que tenemos dentro. Es una de las técnicas más maravillosas que tenemos en astrología y la base de toda técnica. Luego ya podemos hacer la revolución solar, que es una técnica que muchos clientes vienen cada año a hacerla, solicitarla, para saber cómo va a ser el año en función de esos tránsitos planetarios. Podemos saber a más, nos enfocamos mucho más, es mucho más precisa, ¿no? Y después técnicas como la sinastría de pareja, cuando viene, por ejemplo, una pareja y vienen los dos, para saber con la carta natal de uno y la carta natal del otro cómo están esas energías, cómo estamos a nivel, ¿no?, de estimulación mental en la pareja, de colaboración en casa, si hay atracción, si no, etcétera, ¿no? Se marca un poquito, se ve un poco de qué forma es ese vínculo. Luego ya a través de la astrocartografía también, que yo como vengo del Feng Shui, me enfoco muchísimo en la astrocartografía para saber en base a nuestra carta natal, que es esa carta base de la energía personal que tenemos todos en base a nuestro momento de nacer, podemos ver desde dónde residimos, qué energías se están manifestando en diferentes barrios de nuestras ciudades, en diferentes pueblos, países. Y que con tan solo enviar un mail ya estamos activando esa energía, ¿no? También pues podemos ver también dónde es mejor pasar esas vacaciones, en qué lugares del mundo me interesa más vivir para hacer las cosas más fáciles. Y a más, otra técnica súper importante que ofrezco a mis clientes y las personas que estamos interesadas, ¿no?, en astrología, sobre todo en la astrología eleccional, también a la hora de seleccionar una fecha de cara a una boda, a un evento importante, o incluso a 6 meses vista, ¿no? Hay gente que me dice, Cristina, mírame fechas buenas, favorables para mi negocio, para hacer todas estas estrategias, ¿qué días son mejores para augurarme, no tener más facilidades y que las cosas vayan bien? Y bueno, aparte también doy las formaciones de astrología que ahora ya están empezando y de cara al año que viene. Ahí ya están empezadas, pero de cada año que viene ya, ahí sí que arrancan con todo de nuevo. Y bueno, seguimos con mucha información, mucha astrología, muchos tránsitos y bueno, a tope. Sí. Bueno, les recuerdo a todos que aquí debajo en la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto para que puedan comunicarse con Cristina. Vamos a ir con algunas de las preguntitas. Tenemos una pregunta de Mari Pepa. No tenemos desde dónde nos contacta, pero ella nos dice: soy Géminis, ascendente Leo y luna en Virgo. Estoy muy indecisa en lo laboral. ¿Podrías darme algún tip? ¿Algún tip? A ver, con la luna en Virgo, sí que es verdad que está muy enfocada a los detalles. Las personas, por ejemplo, que tienen luna en Virgo necesitan analizar las cosas, necesitan trabajos muy minuciosos. Por lo tanto, enfócate mucho ahí. Y teniendo en cuenta que eres Géminis de signo solar, ten en cuenta que este año que viene Júpiter transitará tu signo y ya te traerá buena suerte. Notarás mayor optimismo, que las cosas fluyen mejor y llega una entrada de dinero, o sea, porque tienes un cambio en lo laboral de cara a los próximos meses. Habría que ver cómo está ubicado ese sol, esa luna, los demás planetas en tu carta natal para obtener más información, ¿no? Y saber exactamente cómo va a ser ese año para ti de forma personalizada. Pero sí que teniendo en cuenta esa luna en Virgo, sois personas muy dedicadas al cuerpo, a la necesidad de una alimentación más natural, de prestar mucha atención a los detalles, ¿eh? Y con un sol en Géminis necesitas intercambiar opiniones, información, estar de aquí para allá, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Cristina. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, ha pasado volando. Te agradezco muchísimo haber estado acá y que nos trajeras todo este panorama para tenerlo en cuenta para el próximo año 2024. Quiero agradecer también a todas las personas que nos estuvieron acompañando y recordarles a todos que este video también lo van a poder encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Cristina, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ti, Feiruz. Gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.